Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Martes 1 de marzo, siendo las 15:41 minutos, estas son algunas de las noticias. Cristina abre una vez más las sesiones ordinarias. Destacó la inclusión social del modelo económico vigente que, con un crecimiento del 9,1% en 2010, permitió superar la crisis mundial. Reivindicó el desendeudamiento inédito iniciado en 2004, que bajó el peso de la deuda externa del 156% del PBI al 36% actual, y subrayó el récord histórico de reservas, que hoy superan los 52 mil millones de dólares. Exhortó a las entidades bancarias de muy buena rentabilidad a reorientar el crédito para sostener la inversión y el crecimiento. Anunció la extensión de la asignación universal por hijo a todas las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de embarazo. Esto fue lo que dijo la presidenta. Si no he podido lograr que me aprueben el presupuesto, si soy la primera presidenta sin presupuesto, a ver, ¿alguien me puede explicar cómo voy a lograr una reforma constitucional? Realmente, hay algunos titulares, hace algunos años me daban rabia, hoy dan risas. Si no he logrado una minoría simple para una norma que han tenido todos los presidentes argentinos, como es el presupuesto, ¿a quién se le ocurre lo de la reforma constitucional? Scioli insiste con su política de seguridad. El gobernador bonaerense Daniel Scioli defendió de forma empática a su ministro de Seguridad, Ricardo Casal, y subrayó: "No voy a perder mi energía y mi tiempo en discutir con dirigentes que tienen una visión distinta o han tenido su oportunidad en otro momento". Y argumentó que con la política que desarrolla en seguridad es lo que quiere la gente. El gobernador adelantó en su discurso de apertura de las sesiones legislativas en la provincia, insistirá con la baja de edad imputabilidad. Macri Unidos, Sociedad Anónima. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, propuso hoy 8 temas de prioridad del Estado, de su gestión para los vecinos y para la ciudad. Convocó a las fuerzas políticas porteñas que trabajen juntas en simplificar el calendario electoral y sostuvo que es imposible que le pidamos a los vecinos que voten 6 veces en 4 meses. Si no es del PRO, no prospera. El pseudo-gobernante Mauricio Macri, candidato a presidente, descartó una fórmula con su aliado ideológico Eduardo Duhalde. El príncipe de la xenofobia no quiere realizar alianzas con personas ajenas al PRO. Barriendo mendigos. Una persona denunció haber sido víctima de maltrato por parte del Escuadrón Antipobres, USEP, patrocinado por el referente del PRO, Mauricio Macri. El jefe de gobierno fue citado por la justicia a declarar como imputado, pero la defensa de Macri alegó que este tenía la agenda completa y no se podía presentar. Agenda cultural. El Centro Cultural de la Juventud tiene propuestas muy interesantes para este mes de marzo. El día 19 se realizará una radio abierta y participativa por el Día de la Memoria, que hace alusión a la dictadura más cruenta de la historia argentina. El día 20 se realizará también un festival cultural donde se recortarán figuras y tocarán bandas en vivo. Un mes con varias propuestas que invitan a todos los vecinos a participar para no olvidar. Los esperamos en la calle 144A, número 2222, Centro Cultural de la Juventud. Carne para todos. El miércoles 2 de marzo, entre las 8 horas y las 14 horas, se instalarán puestos de venta de carne y milanesas, ya elaboradas, provenientes del mercado central, en el distrito. Los trailers estarán ubicados en la Plaza Rigoló, avenida 14, entre 145 y Lisandro de la Torre. Estos tendrán precios populares, como los 3 kilos de milanesa ya elaboradas, en 60 pesos. Esto fue el informativo de Radio con Todo.